Buenas, en este segundo podcast os traigo cómo buscar imágenes a través de buscadores inversos, como son Teenage o Google Imágenes. Esto es simplemente introduciendo la URL de la imagen y ya el propio buscador te va a mostrar qué cantidad de estas imágenes hay en la web y mediante unas opciones también te puede mostrar si están registradas o si están libres de derechos y las puedes utilizar. Por otro lado, tenemos los motores de búsqueda para buscar imágenes en sí, o lo que son los bancos de imágenes, de los que destacan tres: AphotoStore, GetImágenes y, bueno, GetImage y Corby. Dentro de los tres, para la búsqueda que yo he realizado a través del término cine, el que me ha resultado más útil y el que he encontrado mayor variedad de imágenes y el que bajo mi punto de vista es, digamos, el más eficaz, es GetImage. El porqué de esto es porque la búsqueda avanzada tiene un montón de opciones a la hora de configurar la búsqueda, y si comparamos con otro buscador, como por ejemplo AphotoStore, encontramos que el anterior es bastante, digamos, más innovador en este sentido, y AphotoStore se queda bastante atrás, ¿no? La búsqueda es bastante más simple, entre comillas, y no te da tanta cantidad de opciones. Por otro lado, Corby también destaca por su gran cantidad de opciones a la hora de buscar, y sinceramente yo, si tuviera que elegir uno de los tres, me quedaría con GetImage por lo comentado anteriormente.